Hola, ¿hay alguien ahí? Este es el podcast de No Soy un Troll. Comenzamos. Bueno, por fin me he podido sentar delante del Mac para grabar este episodio de No Soy un Troll Podcast. Estamos a día 23 de abril, patrón de Aragón, mi tierra, y vamos allá para ver si consigo terminar el capítulo que la semana pasada comencé a grabar. Bueno, simplemente deciros que este capítulo lo he llamado, lo he titulado Nos han copiado o me han copiado. No por No soy un troll, porque ¿quién iba a copiar esto? Bueno, o sí, quién sabe. Sino por lo que la anécdota que le pasó a mi invitado, que es Carlos JG en Twitter. Bloguero, dueño y editor de thinkfuture.es. Blog que, creo que lo digo después, es para mí de referencia tecnológica y en el que hay novedades desde que mantuve la charla con Carlos, pues se ha incorporado como, entre comillas, colaborador puntual Javier Álvarez PQ.com en Twitter. Este es un episodio un poquito especial porque no va a ir expresamente de podcasting, sino que la parte central de la charla con lo que os he dicho mi invitado, que es Carlos JG, pues va de una anécdota que a él le ocurrió, pero eso ya lo dejaré por un poquito más adelante. Deciros que me ha gustado el feedback que he recibido sobre el nuevo modelo de episodio de No soy un troll de hoy presentamos, en el que, pues como dije la vez anterior, invito a cualquiera que sea novato en estas lindes o quiera o haya empezado un podcast, pues se anime a venir aquí a hablar sobre él y que a que los pocos que escuchamos, los pocos que escucháis este No soy un troll, pues ya lo conozcáis de primera mano por sus autores. Sin más. Entonces, previo a la charla que he comentado, como no podía ser de otra forma, voy a comentar episodios o una serie de episodios que he escuchado de dos podcasts principalmente. Y ya directamente pues pasaremos por la charla. Vamos allá. El primer podcast del que os quiero hablar es 9 decibelios podcast. Este podcast se le ocurre a David Arribas, que David Arribas es uno de los dos integrantes de Vis Lúdica. Vis Lúdica es un podcast que en alguna otra ocasión ya os he hablado sobre él y que habla de juegos de mesa, juegos de rol y hacen podcast tanto en audio como en vídeo. De los del vídeo, quiero destacar que, aunque ya soy consciente de que lo he hecho anteriormente, dos screencasts que tienen sobre el making of de dicho podcast, en el que son, habría que decir, alucinantes, pues en dichos making of se nos enseñan no solo su parte hardware, para decirlo de alguna forma, micrófonos y demás parafernalia que tienen, sino luego el cómo se le ocurran, el software que usan, las vueltas que le dan al audio. Y la verdad que, como vuelvo a repetir, he comentado, es un screencast que vale la pena ver. Yo creo que a raíz de eso, David, que se lo ha currado un montón, se ha lanzado a hacer 9 decibelios podcast. 9 decibelios podcast es una secuencia de episodios, o lo que yo he escuchado es una secuencia de episodios de análisis de distintos materiales y técnicas para optimizar, digamos, de alguna forma, los audios que nosotros los podcasters generamos. Hace unos análisis, además, en primera persona de distintos tipos de micrófono, de distintas formas de grabar con un iPhone. Impresionante. Impresionante porque conforme lo va haciendo, pone un ejemplo de lo que sería grabación, por ejemplo, con un Yeti, y escuchas en el audio cómo se ha grabado una vocalización que le ha hecho con el Yeti, y luego te pone el ejemplo pues con un Shure SM58, que es principalmente el material que él utiliza, ¿no? Me consta que va a seguir con estos especiales y que una de las cosas que va a hacer es un especial sobre la grabación de una charla de Skype, que por cierto a mí es una de las cosas que en mis podcasts es mi caballo de batalla y en la que intento mejorar. Y la verdad que David le he escrito varios mails, le he mandado varios tweets y a todos me ha contestado con una amabilidad y una cosa que... Buena gente, es un tipo estupendo y lo dicho, yo me quito el sombrero y tengo aquí que agradecerle de verdad todo el tiempo que me he dedicado pues eso, a las preguntas que he lanzado. Lo dicho, en 9decibelios.es tenéis el blog y a partir de ahí, pues tirando un poquito del hilo, pues llegáis enseguida a iTunes y todo lo que es el podcast este. Lo dicho, repito, para los que queráis o queramos mejorar e iniciar en este tema de la grabación de audio y generación de audio, pues un imprescindible. De 9 decibelios quiero pasar a Social Media Podcast. Social Media el Podcast es otra de esas iniciativas que, como la anterior, pues en este caso se le ocurren Manuel Aguado, Ricardo Hoyos y Paco Anés, y son una de esas iniciativas, decía, que son totalmente de difusión de información. En este caso, pues tal como su nombre indica, tratan temas tan actuales como son el social media desde cero. Y es muy interesante para estos que siempre estamos aquí en Twitter o en otras redes sociales y hablan como de temáticas desde, pues eso, todas estas marketing 2.0, diseño web. Pero os lo digo de verdad, desde una forma que hasta los tontos como yo lo entendemos, ¿no? Y lo hacen de una forma muy amena y, oye, con un ritmo y un poco de... No sé, lo hacen bien el equipo, se coordinan bastante bien. Al principio decía que tenían un poquito de fallos y los directos y tal, pero mira, yo los que he escuchado al final cogen un ritmo y lo hacen con una claridad y fluidez realmente de mención. Hay que decir que en el momento en que yo guionicé mi episodio, llevaban 16 capítulos grabados. Ahora no sé si habrán avanzado alguno más, que seguramente sí, porque creo que tiene una cadencia semanal. Así que, para los apasionados de esta temática y los que nos queramos enterar sobre ella y además, lo he dicho, de forma muy amena, muy clara, pues un buen podcast para escuchar y, oye, adelante, socialmediapodcast.es. A estas alturas de episodio yo solía poner una promo de un podcast, pero en esta ocasión voy a hacer un poquito de spam por una cosa que yo creo que la merece, y es que se van a hacer unas charlas en FNAC, en el Boulevard Alicante, el 25 de mayo sobre podcasting. Y en estas charlas, pues, se va a tratar sobre qué es un podcast y se van a poner distintos ejemplos de audio de los mismos. JJ Fanfrock me ha pasado una promo que para tal evento ha hecho y que me paso a poneros a continuación. Cuando me ha enviado el mail me dice que ha costado, pero al final ha salido, y que en esta promo han participado gente como el guión se lo han currado entre Filostro y Funfrock, y los intérpretes han sido Gaselgan y Nuria de Dame la Voz, Dumacae de Teleadictos, Filostro y Funfrock, la música de General Fass. Pues eso, lo pongo la promo y luego seguimos. En los confines del espacio, entre Orión y el restaurante del fin del mundo. Oh, fatalidad. Me temo que se ha roto la junta, la trócola del motor de improbabilidad infinita. Oh. ¡No! Vamos a tener que quedarnos en mitad de ninguna parte, esperando que pase alguna nave espacial y podamos hacer autostop. Pueden pasar días aguantando al robot Neuras este y sin una taza de té decente. No seas tan negativo, Arthur. Podemos escuchar podcast entre tanto. ¿Pod qué? Anda, consulta la guía del autoestopista galáctico. Podcast, medio de comunicación en cuantos de información pandimensional, realizado por la civilización humana del planeta Tierra, sector ZZ9, plural Z alfa. Su principal cometido es la transmisión de información irrelevante de origen diverso, como construir tu planeta en 6.531 sencillos pasos, o cómo oír poesía bogona y no morir en el intento, o quién es ese dios del que todo el mundo habla. Si desea conocer un ejemplo, vaya usted a la Fnac Boulevard, Alicante, el próximo 25 de mayo a las 18 horas. No olvide su toalla. Ah, pues tiene muy buena pinta, ¿eh? Claro, ahora solo nos queda conseguir que alguien nos lleve a Alicante, que está a 458 años luz. Oh, fatalidad. Iniciativas como la que JJ está llevando son dignas de mención y de nuevo pues ayudan muchísimo a difundir este medio que es el podcasting. A mí me pilló un poquito lejos, pero si no fuera por esa kilometrada, pues me acercaría de verdad. Bueno, paso ahora a poneros la charla que mantuve con mi amigo Carlos JG. Carlos es una persona a la que yo interactúo muchísimo con él en Twitter. Y si alguno habéis perdido el tiempo en leer mi biografía de Twitter, una de las cosas que dice es ahí, me encanta Twitter, conozco gente que nunca hubiera imaginado y en algunos hasta confío. Y en este caso Carlos es un tipo en el que encaja perfectamente en esas otras líneas que acabo de decir. Os pongo la charla y luego seguimos. Bueno, buenas tardes, Carlos, ¿qué Sí, tal? muy bien, encantado de estar aquí. Sí. Mira, pues es que esta es una conversación que tenemos pendiente desde febrero. Desde hace bastante ya, la verdad es que sí, que lo tenemos pendiente. Sí, porque esto, lo que vamos a hablar hoy, pues surgió a raíz de un tuit tuyo, que tú eres Carlos JG en Twitter. Sí. A raíz de un tuit tuyo que dijiste, oye, que en el... Bueno, ¿lo cuentas tú? ¿O no? A ver, cuéntame. A raíz de un artículo que tú tienes que se llama Nostalgia por Reyes, 10 juguetes que marcaron una época. Bueno, que no hemos dicho nada. Eres Carlos JG en Twitter, eres el bloguero dueño de thinkfuture.es, que es un blog que a mí personalmente me encanta y que sigo casi a diario. ¿No? Hasta ahora todo Sí, bien, ¿no? hasta ahora correcto, sí. En este blog publicas tanto pues unos artículos de, vamos a decir, divulgación, ¿no? Podría ser como este que he dicho de Nostalgia por Reyes, donde pues haces un recorrido, nos expones unas cosas que a mí me encanta cómo lo haces, de pues eso, de una temática. Normalmente es temática tecnológica, aunque este, por ejemplo, no lo es tanto, o sí, en su momento. Sí, Otros. generalmente es tecnológica, de hecho así empezó. Lo que pasa es que luego he ido derivando más cosas, pero sí podemos decir que su temática principal es la tecnología. Muy bien. Luego tienes otra serie de artículos que lo que haces es hacer unas reviews de algunas aplicaciones. Alguna vez, por lo general, aplicaciones, vamos a decir, del mundo manzanero, ¿no? Sí. De hecho, lo que más vas a encontrar sí son tutoriales para aplicaciones o cómo hacer determinadas cosas o cómo configurar algunas aplicaciones o algunos programas. Muy bien. Y además eres un blog que tienes un número de visitas bastante interesante, ¿no? Más o menos, Bueno, de media. sí. Solemos andar por las 2.000 visitas día, más o menos, una cifra aceptable. Está bien, la verdad Está es que bien. bastante más de lo que yo esperaba cuando empecé. Pero bien, una cifra bastante curiosa. ¿Cuándo empezaste? Con este concretamente lleva un año y medio aproximadamente. He tenido algunos anteriores, pero sobre todo este lleva un año y medio más o menos. ¿Y haces una publicación de post semanal aproximadamente? No tengo una cadencia fija. Había veces que hemos estado pues, hasta 2 semanas o así. Intento que no pase demasiado tiempo entre publicaciones, porque eso lógicamente hace que los lectores pues pierdan interés. Pero sí, aproximadamente intentamos que sea eso, una vez a la semana más o menos. Uh-huh. Correcto. Yo más o menos ya te digo, yo te tengo ahí en el reader ahí puesto. Sí. Y aunque independientemente de reader, siempre por las mañanas, como tú y yo solemos charlar en Twitter, uh-huh, pues siempre por las mañanas me doy una vuelta y porque aparte de leer el artículo, me gusta incluso leer comentarios, porque hay veces que hasta de los comentarios, si van de buena esto, de buena fe se aprende. Sí, es algo que a todo, de hecho, a todo el que nos, todo el que tenemos alguna página o escribimos, siempre estamos buscando los comentarios, porque es algo que te da mucho feedback, ¿verdad? Es como muy. Uh-huh. Sí, no, es una cosa que, salvo que te venga algún troll, nunca mejor dicho, pues. Bueno, va. Tienes que contar con ello. Sí, la verdad es que todavía no me ha pasado, ¿eh? Aún no he tenido yo el típico que entra, pues, un poquito eso, a trolear en el blog, la verdad es que no. Pero vale, bueno, eso está bien, eso está bien. Bueno, el caso, el tema que del que queremos hablar es que resultó, bueno, el capítulo de No soy un troll lo he llamado Me han copiado, ¿de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque resultó que un artículo que a mí me encantó, que es el que he comentado antes, de Nostalgia por Reyes, 10 juguetes que marcaron una época, uh-huh, pues me pareció un artículo alucinante, iba a decir acojonante, pero vamos a decir alucinante. Sí. Sí, pues porque efectivamente fueron, pues es que fueron mi época, ¿no? Que si los jueguecitos estos, el Quimicefa, la magia de Borrás, yo me acuerdo del Quimicefa, además creo que te lo comenté, no sé si por Twitter o dejé comentario, el experimento de los huevos podridos, tío. Es que con ese las bombas fétidas de toda la puta vida, chico. Ese artículo funcionó muy bien, pero ¿sabes además lo que pasa? Que se publicó justo en el momento, porque se publicó 2 días antes de la Noche de Reyes. Sí, efectivamente. Entonces, pues un poquito eso, hablando de que es en 48 horas, pues los niños de hoy en día iban a recibir, pues, sí, Nintendos o ese tipo de juguetes de hoy. Y que los que éramos de una época anterior, los de los niños que fuimos niños en los 80, pues jugábamos con otro tipo de cosas. En esos días, lógicamente, te acuerdas de ese tipo de juguetes y de esas cosas que tú pedías, que querías, que algunas las teníamos y otras, porque muchos de los juguetes que nombramos en el artículo, yo soñé con ellos mucho tiempo y no llegué a tener, otros sí los tenía, ¿no? El Quimicefa sí lo tuve, por ejemplo, este que comentas. Entonces salió en un momento muy oportuno, porque salió justo ahí lo que fue lo que provocó el éxito que tuvo, éxito relativo, ¿no?, que tuvo el artículo. Hombre, éxito relativo, estamos hablando de un número de visitas de... Sí, pues ese en el momento de salir alcanzó las 30.000 visitas aproximadamente. Que eso no es un eso de relativo, bueno, sí, es relativo, pero es, hombre, un número interesante, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que funcionó muy, muy bien, la verdad es que sí. Pero bueno, digo relativo porque si te comparas con las cifras de visitas que tienen, pues gente muy, o blogs punteros en todo esto de los que yo sigo, pues lógicamente soy un principiante a su lado. No, pero 30.000 está muy bien. Bueno, pienso sí, yo, ¿eh? Sí, no es la tónica habitual, ¿eh? Cuidado. Exactamente. Pero bueno, ¿qué nos pasó? Pues nada, la verdad es que me avisaron por... Creo que fue incluso en uno de los comentarios del propio artículo. Ese artículo se publicó, ya te digo, funcionó muy bien. Fue portada en MNM a media hora de haberse publicado. Y a los 2-3 días, no sé si el mismo día de Reyes o justo el día siguiente, revisando los comentarios, que me entran por email, lógicamente, para que yo los vaya viendo según entran, uno de ellos me ponía algo así como: te han fusilado el artículo en el Confidencial. Sí, lo estoy viendo ahora. Te lo comentó un tal Peter, creo. No lo tengo delante, pero bueno, sí, sí. Ya sí, tengo, y pone el artículo exactamente y pone el enlace al Confidencial. Exactamente. Y tú ahí ya, sí, bueno, dime, claro, dime, cuéntame, mejor tú. Yo entré en el enlace pensando que habían hecho, porque ahora te cuento que no es la primera vez que me pasa, y con un medio grande además. Porque, bueno, ahora te lo comentaré. El caso es que entró en el enlace y la sorpresa es que, pues tú sabes que lo más habitual es que te fusilen artículos hoy en día. Pasa muchísimo, te copian. Sí, sí. Uh-huh. Y normalmente, pues lo lógico es poner un vía tal o fuente tal. Bueno, pues lo acepta sobre todo otro blog. En un medio más grande, hombre, ya queda más feo porque sabes que ellos sí que hacen un negocio que yo no hago y que un blog normal no hace un negocio con este tipo de artículos. Un medio grande sí, gana dinero con esto. Entonces, bueno, de entrada no me encuentro, la sorpresa es que no me encuentro en ningún vía, ningún fuente, ni me nombran por ningún lado, pero es que no solo eso, sino que encima el artículo es copiado literal. Sí, es que yo lo vi. Cuando yo leí tu Twitter, o sea, tu tweet que decías, la me han fusilado en, pues esto, en el periódico que me comentas, en el Confidencial. Sí. Y efectivamente yo me fui a verlo. Y digo, coño, si es que es lo han copiado. No es que no es que se hayan basado, no, no, copy-paste literal. Sí, todo, el texto y las fotos. Por lo menos sí Hombre, que sí, correcto, correcto. sí que hay que decir que las fotos por lo menos las subieron a su propio Sí, servidor y no me porque yo tiraron te de hecho pregu de yo recuerdo banda. que te pregunté, oye, ¿tú has mirado a ver si las fotos están en tu servidor o están enlazadas al, o sea, o se las han llevado Sí, o están, porque si no, aquí la mayor putada que te pueden hacer es que te comen el ancho de banda de tu servidor? se llama hotlinking esto que hacen que te copian copian y pegan la foto, entonces se queda en tu propio blog, no en el suyo, pero cuando entran al suyo, tira del tuyo, no sé si me explico. Sí. Bueno, yo Entonces, menos te entiendo, sí. provoca que seas tú el que estés tirando esa foto a cada uno que entre en el confidencial, para entendernos. No es él. Entonces tú tira tu ancho de banda y los proveedores hoy en día cobran por ancho de banda, con lo cual Efectiva, encima te está cortando dinero la copia. es que Lo que te digo, efectivamente. lo que más me sorprendió es que la copia era literal toda, de principio a fin. No había una sola frase metida por ellos distinta, ni añadida ni quitada. O sea, No, era no, copia. que es que lo compro. Yo me quedé flipado también. Y digo, esto hay que ser Completo, hijo de completo. la chingala que se dice aquí para hacer esto así, pero así a saco y sin avisar. Porque aquí ni Entero. avisarte ni nada, ¿no? No, no, evidentemente nada. Evidentemente nada de nada. Qué fuerte, ¿eh? Mi primera reacción, lógicamente, como no era la primera vez que pasaba, era, bueno, tirar un poquito de la fuerza de hoy en día, que son las redes sociales, Sí. sobre todo Twitter, como hemos podido ver recientemente, la fuerza que tienen es impresionante y cómo mueven gente. Gracias a varios retweets de mucha gente que empezaron a hacerse eco de esto, recuerdo, por ejemplo, Curioso, sabes que Sí. es un tuitero muy conocido, que tiene 60.000 seguidores, que también lo comentó. Se hizo un eco bastante, bastante importante de lo que había pasado. Sí que hay que decir que inmediatamente, o bueno, inmediatamente, al día siguiente, se puso en contacto conmigo el propio director del periódico. Ah, llegó hasta, o sea, el director directamente te escribió. Sí, se Ah, puso en bueno. contacto conmigo en varias ocasiones, primero para pedirme disculpas y asegurarme, que además le creo, por supuesto, que él no sabía, ellos no sabían absolutamente nada, sino que directamente habían contratado, pues, un periodista que había hecho pasar por suyo el artículo, entonces que procedían a, lógicamente, a poner la fuente y me pedían disculpas. También luego el periodista me llamó, y, bueno, me llamó, me escribió y demás, o sea que, bueno, tuvo un final feliz. Sí, pero ese periodista tú le presentaste a Ripley o no. No, ese no. Debía haberlo hecho, porque el departamento de copias lo suele llevar ella. También el departamento de copias. Sí. Bueno, hay que decir, bueno, hacemos una puntualización, que pondremos una foto en el, voy a poner una foto en el blog de Ripley para que sepamos todos de qué estamos hablando. Sí, es una perrita que tengo, que es la que lleva todo el tema de quejas, sugerencias, copias y demás. Sí. Una Que si alguna vez perrita. tú llevamos a algún sitio, la llevaremos de acompañante. Sí, una perrita pequeñita, bueno, ya la verán en la foto. Sí. Bueno, y me comentas que, bueno, y al final, ¿te dieron algo de pasta o no? Sí, hubo una indemnización, que bueno, menor o mayor, no es lo que buscaba, pero bueno, Ya, oye, ya, ya. No, no, no, hombre, yo oye. imagino que en tu, no sé, pero en tu caso dices, hostias, si me han fusilado, por lo menos no ten la decencia y sé lo Sí, suficientemente porque periodista para poner la fuente. ¿sabes lo que pasa? Que además el periodista que en teoría publicó ese artículo, que luego me comentó que, no, que es que se le había olvidado poner la fuente. Bueno, yo le dije que llevo mucho tiempo en esto también, que sé perfectamente que esas cosas no se olvidan. Pero bueno, que le aceptaba las disculpas y ya está. Yo sé que él había cobrado por esa pieza, porque los periódicos pagan por piezas. Sí, pagan por piezas, por palabras o sí. Sí, bueno, el Confidencial concretamente, hasta donde yo sé, por este tipo de artículos paga por pieza. Bueno, pues ese artículo, pues si él cobra una determinada cantidad de dinero, creo en justicia que no le correspondía. No le Evidentemente, correspondió un duro, y es más, y debía hasta pagar él lo que es la indemnización y devolver. Bueno, pero bueno, eso es una hombre, opinión mía. luego si ya dentro tienen otro su sistema, no lo sé. Pero bueno, la verdad es que tengo que decir que lo que es la directiva y la gente del Confidencial se portó estupendamente en ese sentido, que reconocieron su error inmediatamente y procedieron a pagar más de lo que hubieran pagado por una pieza. Hombre, por lo menos, y por lo menos, chicos, no sé, ¿eh? Claro. Pero lo sorprendente, que es lo que te decía antes, es que no es la primera vez que un medio grande me copia un artículo. Sí. Pero vamos a ver, tú quita el ojo ese que tienes ahí de ¿sabes? En tu blog hay un sitio que donde pone acerca de o tal, dice, pone quejas, sugerencias y... Y pongo la foto de la perrita. Y pones la foto de la perrita, quejas, sugerencias y si me copias vas a hablar con esta, verás. La cosa es que hay otro artículo, que es otro que funcionó también bien, no sí. tanto como este, uh-huh. y que a mí particularmente me gustó mucho... tanto escribirlo como el feedback que recibió, que es uno sobre los primeros ordenadores. Digo, me gustó mucho porque es un artículo al que le tengo mucho cariño, porque con alguno de esos ordenadores, todos los que estamos en este mundo, hemos comenzado con alguno de ellos. No sé si recuerdas ese artículo. Este ahí hablabas del Commodore, ¿eh? Sí, se llamaba así. Vale. Eso es, ya está. Sí que lo he leído. Una mirada nostálgica a nuestros primeros ordenadores. Y sí, trataba, sí, lo he leído. Pues eso, del Amstrad, del Commodore, del Spectrum. Sí. Además... Igual, ese artículo apareció a las 24 horas en el ABC. Ahora en el ABC. Sí, este en el ABC. Y aquí tengo que decir que el ABC no tuvo ni una décima parte de la deferencia o de la que tuvo el Confidencial. Porque ni siquiera les puse lo mismo, le puse un email quejándome de lo que había ocurrido. Y se limitaron a poner el enlace, pero ni me volvieron a escribir, ni me pidieron disculpas, ni nada de nada. O sea, sí que pusieron la fuente, al menos. Sí, citaron la fuente, citaron... Creo recordar que ponía, según hemos podido ver en tal blog, y ya copiaron el resto. ¿De casualidad? La cosa es que ellos sí que modificaron algunas palabras, algunas frases. No fue el copy-paste de escalado que había sido el Confidencial. A ellos no llegaron a modificar, sino a reducir. Sería muy largo para lo que ellos tenían pensado. Y quitaron cuatro o cinco frases y cambiaron alguna foto. También me acuerdo que si yo tenía una puesta del Commodore, ellos pusieron otra. Pero bueno, el artículo en base era idéntico. Ya, pues un poco impresentables, ¿no? Sí, porque además eso, el ABC es, vamos, hasta donde yo tengo entendido, incluso tiene mayor tirada y mayor potencia que el Confidencial. No tengo ni idea, ¿eh? Porque ni uno ni otro yo leo, pero vamos, pero... Pero hasta donde yo... Creo, entiendo, ya te digo, también hablo del desconocimiento, pero hasta donde yo sé, creo que es un medio superior, por lo menos en cuanto a volumen de ventas o de lectores, o como ellos lo cataloguen. Y no sé, a lo mejor por eso precisamente no se dinaron. Pero vamos, la postura del Confidencial, ya te digo, el director en persona me escribió, muy bien, y esta gente pues ni siquiera me contestaron. Ya. Observé el enlace y vi que al día siguiente habían puesto el vía blog tal, bueno, pues me di por satisfecho. Sí, no, hombre, por lo menos, que menos, ¿no? Digo. Como de hecho me hubiera dado también por satisfecho por el otro lado. Ellos fueron los que decidieron pagar una pieza, y me pareció lo correcto, pero que todo lo otro también, porque hay una cosa que es clara. Para mí es un honor verme que un texto mío sale en un medio a nivel nacional. Es que no, es que es hablando pronto y claro es la hostia, ¿eh? Hablando pronto y claro. Es decir, si coges tú y así... yo personalmente pienso que ya te digo, que te curras los artículos un montón. Pero que claro, cojo, entonces, y si que, lo ves, sí, pero quiero decir que que es un honor el verlo así, verlo publicado ahí, porque significa que, hombre, a lo mejor no está tan mal. Si merece la atención del Confidencial o de ABC, pues simplemente con un poner en vía tal hemos llegado a este artículo, o simplemente copiarlo y poner abajo el nombre, con eso yo, cualquier que escribe por afición como yo, pues se da por satisfecho. Sí, tienes que estar más feliz que un 8, macho, solo con que te digan, mira, pues es que, siendo eso, pues un medio de difusión grandísimo. Luego, sí que efectivamente se han visto, yo he visto, y todos lo sabemos, que en blogs tecnológicos, blog informático, maqueros, etc., la fuente y el origen está en Estados Unidos en perfecto inglés y al día siguiente lo tienes traducido aquí en muchos blogs que la gente sigue. Uh-huh. Eso lo sabemos todos. Pero vamos... Que una cosa sea así un fusilamiento tan exagerado como el que estamos hablando. Yo realmente cuando lo vi me quedé flipado, ¿eh? Dije, hostia, qué sí, impresentables, sí, macho. Porque es que fue de principio a fin, o sea, esa fue exagerado. Y encima me encontraba de viaje, con lo cual no estaba delante del ordenador para poder, pues, no sé, curarte un poquito más. Sobre todo por el tema del hotlinking, porque hay algo muy... muy claro, y es que si te hace un medio así un hotlinking te hunde el ancho de banda, entonces lo más rápido es cambiarle las fotos. Hombre, yo sé de algún caso, lo que no recuerdo, o sea, no te puedo concretar, que vieron que efectivamente habían dejado el link a la imagen propia, y lo que hicieron fue cambiar la imagen. Claro, si simplemente o le cambias el nombre y luego entras, editas tu entrada y le cambias el título de la foto, pues ya no le sale. Y o pones la imagen que a ti te da la gana, que aparezca en el otro sitio. Sí, hay una manera de castigar un poquito este tipo de prácticas. Sí. Que eso, en teoría de hacking, creo que se llama cross-site scripting, me parece. Sí, sabes que se llama así. No, no te parece. Entonces no, hay gente. Pero es otra forma de decir, pues ahora te vas a enterar. Claro, porque hay fotos, vamos a decir, muy subidas de tono, o un poquito, pues eso, asquerosas. Sí, sí, la, sí. La cambias, le cambias el nombre, le metes esa y en su blog aparece, pues hablando de Commodore y aparece, pues yo qué sé. Sí, pues lo que no sea, sí, un elefante ahora que están de moda, ¿no? Exactamente, un exactamente. Elefante disparado, por ejemplo, yo qué sé. Vale, el vale, tema vale. Es que como no hicieron eso, pues no lo necesitaba, pero es lo que te decía, me pilló de viaje y ni siquiera podía haber modificado eso, bueno, desde el iPhone, la parte limitada que podía haber hecho. No, enseguida le mandé un email y reaccionaron bien, la verdad. Sí. Vale, oye, ¿sabes que una cosa que me ha encantado, me ha gustado muchísimo? Ya cambiando de tema un montón, ¿eh? La entrevista de hoy a Gabriel Ródenas. Sí, la verdad es que lo que te decía antes, empezamos como exclusivamente haciendo tutoriales y pues, revisiones de productos Mac o de tutoriales o demás. Hemos ido ampliando. Bueno, hablo en plural muchas veces. ¿Todas? Yo y la página digo que hablo en plural, pero en realidad la llevo yo solo. Es una costumbre mía. Hemos ido ampliando, pero bueno, he ido ampliando y haciendo pues reviews, otro tipo de artículos, y entre ellas algo que me gusta a mí muchísimo porque entras en contacto con gente súper interesante, es el tema de las entrevistas. La inauguré con un podcaster que para mí es fabuloso, sé quién tu programa, que es de Maugan y ¿sí? La biblioteca de Trantor, uno de mis podcasts de referencia, uno de los que nos faltan. Hablando un poquito de todo, ya que de eso suele tratar tu podcast, ¿verdad? Sí. Además, esa entrevista yo también la leí y me gustó mucho. Yo con Félix alguna vez he charlado y es un tío muy, muy majo y un podcaster acojonante, sí. Además es que tiene carrete, sabe perfectamente hablar, escribir y se notó en la entrevista. Entonces, con él inauguramos una sección que a mí me gusta muchísimo, que es la sección de entrevistas. Entrevistar gente que me parece interesante y que además luego demuestra que lo es y tiene cosas que contar muy interesantes. La inició, luego hicimos la de Mael TJ, de Icharlas. Sí. Un auténtico referente en cuanto al podcast tecnológico del mundo Mac. Todos lo conocemos. Y esta, que la publicamos ayer mismo, la de Gabriel Ródenas. Sí. El escritor que acaba de publicar El Búnker de Noé. Sí. Una novela que, por el precio que tiene, que es, si no la he leído en la entrevista, la gente que lo sepa, son 89 céntimos, que me parece increíble. Sí, yo estoy hablando con él, bueno, hablando, tuiteándome con él, porque dijo, por menos de un café, yo le contesté, aquí en Pamplona un café vale 1,20, tío. Sí, Zapatero era el único que lo compraba a 80 céntimos. Pero ese es otro rollo. Pero eso no tiene nada que ver. Pero es verdad que esto, que la entrevista, como te iba comentando, la entrevista que le hice a Gabri es fabulosa, ¿no? Porque nos enteramos, lo que te decía, de que vende el libro al increíble precio de 89 céntimos. O sea, me parece impresionante que alguien venda una novela que es algo brutal. O sea, que tiene un trabajo extraordinario. El hombre me comentó que llevaba 3 años para escribir esta novela. Pero es que no contento con eso. Si tú simplemente por Twitter le comentas que no la puedes comprar por cualquier motivo, Te la regala. Sí. Y no es que no hace falta, te aseguro que no hace falta comentarle porque de vez en cuando lo pone, ¿eh? Él pone un tuit, cada X tiempo pone un tuit que dice, y si no puedes pagarte los 89 céntimos que cuesta mi novela, te la regalo y te pone el enlace para bajártela. Y luego tiene además una campaña muy, que me parece a mí muy, muy curiosa, muy interesante, que es el de, si me compras el libro, tomamos un café. Y a toda la persona que compre su libro, pues él se compromete a tomar un café con él. Yo sabes lo que hice cuando lo compré, le mandé la imagen. Sí, yo le mandé la imagen y le dije, mira, he comprado, no por tomarme el café ni mucho menos, sino que es que me parece una actitud, o sea, es lo que te... Además, hoy te dejo un comentario yo a ti en el artículo este, sí, de que a ver si hay suerte, y no como pasó con la música, con los libros, pues hay un sector pues que espabila un poco y le ve las orejas al lobo, si no se las ha visto ya, que yo espero que se las hayan visto. Hombre, está claro que si han aprendido algo, que yo honestamente creo que no, pero bueno, si han aprendido algo de lo que ha pasado con el mundo de la música, la industria del libro tomará buena nota y verá que está en la salida. Otro ejemplo de este tipo de escritores que hacen este tipo de cosas, por ejemplo, Bruno Nievas. Sí, o Juan Gómez Jurado también. Uh-huh. Gómez Jurado también la regala cuando es su cumpleaños, como ha hecho hace poco. sí. Y Gómez Jurado es un tío con 3 millones de libros vendidos. O sea, que no tienen ninguna necesidad de hacer este tipo de cosas. Sin embargo, mira dónde está. Esta gente sí que de verdad son para aplaudirles. Y sí. Los Alejandro Sanz y los Bisbales y compañía. Efectivamente. Que encima insultan a sus propios fans, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es otra forma pero, de... Pero también es otro tema, sí. No, lo que pasa es... No, y también podemos charlar un poco de él. Porque decía... Sí. Y decía, no, hombre, es que yo... Es que además tiene mucho más sentido. Porque un autor... Tengo que decir, de un libro vende de las, vive de las ventas del libro. Un músico, teóricamente, puede vivir de sus conciertos. Es decir, que tendría mucho más sentido el que un músico regalara su música, ¿sabes? Uh-huh. Y luego los fans van a ir al concierto, que es donde él, digamos, va a recibir pasta. Un autor, ¿qué va a hacer? Efectivamente, pero ¿un autor qué va a hacer? ¿Irse a leer el libro ahí en voz alta? No tiene ningún sentido. Bueno, pero en eso consiste también el saber buscarte tu hueco y tu mercado. O sea, pues eso, me tomo un café con el que me lo compre o cualquier otra cosa que se le ocurra. Lo que está claro es que no podemos pretender vender un producto, hablando del tema digital, al mismo precio en formato físico que en formato digital, pretender que encima tenga las mismas ventas y demostrar lo que decimos, que no hemos aprendido nada del batacazo que se ha pegado al mundo de la música. Ya, lamentablemente, además, hay que decirlo. Sí, sí, sí, por supuesto, si nadie dice lo contrario. Pero es que pretenden mantener un modelo que está totalmente caduco. Sí. Uh-huh. Entonces hay que adaptarse en todo. Como decía, ¿cómo se llama? El abogado este andaluz, que es el que lleva todos estos temas. Bueno, ahora mismo no me sale el nombre. Que es como cuando la industria de los vendedores de hielo se quejaron cuando se empezaron a construir neveras. Bueno, pues oye, pues te tendrás que adaptar a los nuevos medios, ¿no? Esa no la conocía yo. Sí, pues es así, es, ¿no? Es que las neveras están matando el mundo de los vendedores de hielo. Pues sí, mira, claro que sí. Adaptaros y hacer otro tipo de cosas. Porque ese mercado ya ha muerto. Entonces el mercado del CD es, no ha muerto todavía, pero está tocado ya. Sí, está tocado. O sea, gente loca. Yo, por ejemplo, yo sigo comprando CDs, pero porque tengo mi, pues eso, mi corazoncito, mi estantería, y yo los voy coleccionando, pero eso es otro rollo. Sí, pero es un formato caduco, obsoleto, incómodo. Entonces hay que evolucionar. Esa misma biblioteca musical la puedes tener en formato digital. Sí, sí, sí. A un clic de distancia por una décima parte de su precio y casi instantáneamente. Ya. Luego está el tema de colección, evidentemente. Ahí sigue, hay gente que sigue haciendo fotografía en analógico, uh-huh, porque le gusta. Pero no se podría enfocar el mercado de las cámaras de fotos, no podrían seguir enfocándose a ese mercado. Porque ese mercado ya no existe, aunque aún haya gente que lo siga consumiendo. Pues con el mundo de la música va a pasar lo mismo, y va a pasar dentro de muy poco, ¿eh? No, sí, eso está claro, ¿eh? Yo, vamos, el que no haya visto las orejas al lobo, que os he dicho antes, es que no sabe de qué va esto, y teóricamente esta gente debería saberlo. ¿Tú has leído ya el libro del Gabri o no? No, lo tengo pendiente. Tengo una saturación ahora mismo. Saturación me refiero a que tengo muchísimos libros en pendiente. Tengo el final de la colección de Canción de Hielo y Fuego, que todavía no la he podido terminar, de Juego de Tronos, como se llama en televisión, que es el nombre del primer libro. Sí. La colección. Tengo ese, tengo el último de Home Jurado, estoy terminando ahora mismo el de Bruno Nievas, tengo muchos en pendiente. Pero el siguiente es este, porque además tengo pendiente y le prometí a él una reseña en el blog. Sí, lo sé, porque lo leí. Sí, lo leí. Habrá un artículo en base al referido al libro. Referido al libro. Oye, pues eso era lo que... quería más o menos, charlar un poquito contigo, porque es que fíjate que yo lo de la ABC no lo sabía, ¿eh? Pues sí, no, además, oye, encantado de estar aquí, que es lo que te decía antes. Para mí es un, pues, el verte en un medio grande como la ABC o el Confidencial y ya lo siguiente, que te llamen de No Soy Un Troll, pues imagínate. Spam, spam. Ya no sé cuál es lo siguiente. En fin, oye, pues si quieres, despídete, pues eso, diciendo todas tus formas de contacto, cómo se pueden poner contigo, quién eres, dónde estás, y nada, cerramos la charla. Sí, bueno, pues luego lo que has comentado antes, simplemente Carlos JG en Twitter. Estoy bastante pendiente del Twitter, o sea que sí, siempre ando por ahí. De hecho, algún amiguete tuitero me ha acusado de vivir pegado a él. Tengo que decir que es cierto. Y sobre todo, bueno, pues en la página, en el blog, en cifuture.es, y cualquiera de sus medios. O sea, ahí viene un formulario de contacto, cualquier cosilla, pues oye, ahí estoy. Y el que se pase, yo pondría la opción ahí de la foto de Ripley ahí dándole. Pobrecita, que luego coge mala fama. Joder, si es que a mí un día me mandaste la foto y dije, Dios mío, qué perro. Bueno, para el que no lo vaya a ver la foto, que supongo que sí, que luego entrarán en tu página la verán, es que es un rock bailes. Sí, sí. Pero es verdad que es muy buena. Es buena, sí. Pues oye, Carlos, muchas gracias, una agradable charla. Y nada, ya seguimos en contacto porque tú y yo, al menos por Twitter, interactuamos bastante. Sí, sí, bastante, sí. Oye, gracias a ti por haber contado conmigo. Lo que va, hombre. Venga, a ti. Un abrazo. Un abrazo. Y hasta aquí llegará. ¿Qué tal, bien, tío? Bien, ¿no? Hostia, sí, ¿no? Nos hemos pasado muy bien. Pero porque tú eres un profesional, ya te lo he dicho muchas veces. Que no, tío, que no. A mí, a ver si... A lo mejor un poco nervioso, pero como vas dando carrete, oye... ¿Qué vas a estar nervioso? ¿Qué dices, tío? No, no nervioso, pero dices, hostia, a ver qué cojones contamos aquí ahora. Pero no, bien, bien. Baldakizun, podcastinari ahots ematen dien elkarte bat, egon badagoela. Asociación Podcast Elkartea, podcastinarekin lotutako pertsonak eta gaiak bateratzeko asmoarekin jaio zen. Eta podcastinari buruzko trebakuntza, laguntza eta eztabaidagunea eskaintzen ditu. Hala Espainian, nola Hispanoamerikan ere. Proiektu asko gauzatu ditugu honezkero. Elkarlanean argitaratutako liburu bat. Urteroko podcasting jardunaldiak. Asociación Podcast Elkartearen sariak. Eta Radio Podcastellano irratia. Gure komunitatean parte hartu nahi baduzu, ekitaldiei buruzko informazioa jaso, eta gure jardunaren berri izan, erraz duzu. asociacionpodcast.es gunean sartu eta bazkide edo adiskide egin. Orain duzu aukera, komunitate handi honen parte izateko. asociacionpodcast.es. Nahi izan ez gero, info@asociacionpodcast.es elbidera idatzi ezaguzu eta zure zalantza guztiak argituko ditugu. Twitterren ere jarri gaitzakezu. @asociapodcast erabiltzailean. Podcasterra zarela edo entzulea zarela, etor zaitez podcastinera. Eskerrik asko, ez horregatik. Etor zaitez podcastinera. Y tras esta estupenda y divertida charla que mantuvimos el amigo Carlos y yo la pasada semana, pues nada, vamos a finalizar el episodio. Un episodio es un poquito extraño porque de podcasting no es que haya ido mucho, aunque sí he comentado las dos iniciativas de 9 decibelios y Social Media Podcast, que de verdad para mí son de quitar el sombrero, pero bueno, paso ahora a despedirlo y a cerrarlo. Hombre, no antes de nada, pues no puedo acabar esto sin felicitar al amigo Treki23 porque se va a currar su podcast número 100. Quiero agradecer también a Gravina82 que en el episodio 77 hacen una charleta sobre no soy un troll podcast, aunque duró un poquito, casi llega a los 2 minutos, que me van a dar, además con permiso, a mí para hacerle la promo a este No soy un troll. Y así que pues otros podcasters os las enviaré por si acaso os apetece ponerla. Tengo en mente la realización de los siguientes episodios. Unos van a ir sobre, ya tengo algún voluntario para los de hoy presentamos, tengo algún voluntario entre comillas obligado para los podcasts de, y nada, y no obstante, animar a cualquiera que le apetezca pues dar aquí a conocer su nuevo podcast, pues que nada, lanzarse, y esto es muy fácil, como ha dicho el amigo Carlos. Bueno, no me puedo despedir, obviamente, sin daros los métodos de contacto, que como todos ya sabéis, y si no os lo recuerdo, pues son, por un lado, el blog es nosoyuntroll.blogspot.com, donde hay un apartado contacta y un banner para echarme un correo electrónico desde ahí, o si no, hacerlo a la dirección nosoyuntrollpodcast@gmail.com. El Twitter del podcast es nstroll-podcast. Y la música que suelo poner en los episodios es de Bacher's Ballroom, de Diablos Uno Orquesta, que también he bajado de Jamendo. Y lo que digo siempre, llegado a estas alturas, que incluso Menos mal que de Gravina 82 me dijeron que creaba buen rollo, pues eso, lo que digo siempre, no os pongáis tristes.